La Guardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Los números a veces dicen demasiado. Cuando habrás escuchado a muchos entrevistados acá, quienes rondamos las causas por crímenes de lesa humanidad, a veces solo decimos causa 13, y muchos quizás ya sepan que estamos hablando del juicio a las juntas. Uno recuerda que es la causa 13, no de cabulero, sino porque el juicio a las juntas es importante. Entonces quedó instalado esa manera de referirnos a él. Si yo digo hoy 7-21, quizás, no sé, porque está fresco todavía, fresca la noticia, algunos sepan a qué nos referimos. Ojalá que dentro de algunos años, cuando digamos 7-21, no recordemos tan fácilmente que estamos haciendo referencia al decreto presidencial que fue publicado en el día de ayer en el Boletín Oficial y que lo que hace es devolverle a las Fuerzas Armadas algunas atribuciones que pueden parecer administrativas, pero que en realidad son políticas, que antes estaban en poder de los civiles, del presidente de la Nación y del ministro del área, del ministro de Defensa. Después vamos a tomar, además de escuchar algunas opiniones sobre qué implica este retroceso, sin dudas es un retroceso, digamos, qué gravedad tiene este traspaso de atribuciones, esta devolución de atribuciones del presidente Macri a las Fuerzas Armadas en un contexto en el que viene de hacer un acto allí digamos, en los que claramente lo que hace es decir que viene, que sabe que fueron años duros para las Fuerzas Armadas y que él viene como a dar vuelta a esa situación. Por allí Miguel Palazzani, que hoy está a cargo de la Procuín y que fue fiscal ad hoc en la causa de Bahía Blanca, en su Facebook puso cuánto falta para que suban los cuadros de vuelta, en alusión a la bajada de cuadros de Videla y de Mases. Bueno, son los tiempos que estamos recorriendo, ¿no? Y hay que adaptarse a ellos sin naturalizarlos. Hay que generar resistencia, hay que generar anticuerpos para no solo para no bajar la guardia, sino fundamentalmente para no deprimirse, porque la depresión lo que genera es la imposibilidad de encontrar las herramientas para dar vuelta a la situación, ¿no? Y a muchos los que nos pasa a veces cuando asistimos en estos días a este tipo de medidas es que nos agarra todo el bajón junto, ¿no? Después sabemos que, por lo menos en nuestro caso, y obviamente sabemos que no solo en nuestro caso, por suerte para el país, no seremos los únicos, que tendremos un ratito de bajón y que después rápidamente estaremos pensando cómo se hace para dar vuelta esta situación. Hoy la realidad es esta, 7-21, y yo tengo la sensación de que así como nos acordamos, no del número en ese caso, pero sí tenemos todos muy presente la ley antiterrorista, y así como hablamos de la causa 13, y así como Víctor hoy por la mañana hacía alusión a que el 721, el decreto presidencial, le recuerda a aquel decreto presidencial que hablaba de aniquilación de la subversión que firmaron Rucauf y María Estela Martínez de Perón. Bueno, ojalá que se equivoque, ojalá que sea un exagerado. Y ojalá, insisto, que dentro de 2 años, cuando digamos 721, no sepamos de qué estamos hablando. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre. Yo por mí. Va a ser difícil y tampoco vamos a hacer demasiado esfuerzo para sustraernos de la noticia del decreto 721, porque obviamente para este programa será material de consulta para cada una de las voces que pasen por aquí. Es el caso, no lo estamos convocando al doctor Pablo Salinas específicamente para hablar de esto, pero sin duda es que su opinión nos interesa y mucho. Vamos a hablar en un ratito seguramente con él del juicio a los jueces en Mendoza, que ha tenido novedades. Supongo que es de los juicios que ha entregado más novedades en el proceso, es decir, en el que más se ha podido utilizar el proceso judicial, la instancia oral y público, para que aparecieran cosas que quizás antes no habían sido corroboradas judicialmente. En principio le doy la bienvenida a Pablo Salinas, bienvenido aquí a Oral y Público una vez más. Bueno, buenas noches, compañero, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Yo decía, bueno, decía que... Lo que decía de las novedades en el proceso es muy ajustado a la verdad, porque en la última audiencia el fiscal Vega presentó un documento donde el ex magistrado Miret le entregaba en carácter depositario judicial un auto, un vehículo, a Esmar, el famoso ruso Esmar, que es más o menos como el Tigre Acosta en Buenos Aires. Esmar era uno de los jefes del D2 de Mendoza. Uh-huh. Y entonces, ahí vemos... ¿Le entregaban un auto...? Un auto, sí. Al D2, uh-huh, ¿no? Para que después el D2 secuestre personas, haga desaparecer personas, ¿sí? Y eso lo entregaba a quién, los ex magistrados. Uh-huh. Entonces, evidentemente, además de participar con el terrorismo de Estado, omitiendo investigar, archivando los habeas corpus, además también les daban la logística y los medios necesarios a la fuerza del terrorismo de Estado para que actúen, ¿no? Uh-huh. Esto era un dato que no se conocía hasta esta instancia. No, es uno de los expedientes. Pensemos que hay más de 300 expedientes donde hay de todo tipo de cuestiones y donde nosotros, por ejemplo, en el equipo del MED nos dividimos unos 40 expedientes cada uno para alegar. Entonces, ahora, más los que están investigando el fiscal, salen en cada audiencia más elementos a la luz, ¿no? ¿Cómo salió ese dato específicamente? Lo acaba de usar ayer el fiscal en uno de los expedientes, estaba la constancia. Pero digo, lo lleva el fiscal al juicio, no nace a partir de un testimonio, sino que... No, ahí en un juicio hay testimoniales, que son los testigos que declaran, y después está la prueba documental, que son los más de 300 expedientes que le estoy diciendo. Que, bueno, ahí hay de todo, ¿no? Lo que uno ha podido revisar es una parte de todo eso. Ahora, eso es una prueba de una convivencia cotidiana. Y es que ellos convivían como jueces y fiscales federales antes del golpe con todo el aparato represivo del D2. Y después lo siguieron haciendo después del golpe. Y después, bueno, ese aparato judicial permitió que no se investigaran los gravísimos hechos que ocurrían, ¿no? Claro. El fiscal aportó estos datos, ¿en qué instancia están? Ahora estamos en alegatos. Con los alegatos. Seguimos con los alegatos. Y tenemos todavía un mes más de alegatos, por lo menos de la fiscalía. Claro, y después la defensa. Que utilizan, como venimos diciendo, y sucede en otros juicios, está sucediendo en la misma hora, utilizan también los alegatos como un recurso no solo de defensa, sino de estiramiento de los tiempos, ¿no? Por supuesto, claro. Bueno, pero ya estamos llegando al final. Ya pienso que en 2 meses tendremos la sentencia. Hace un par de meses te pregunté si con el cambio de gobierno nacional podía esperarse, o si vos veías peligrar, no por supuesto el juicio, pero sí la valoración que los jueces pudieran hacer presionados políticamente desde el nuevo gobierno. Fuiste categórico diciendo que esto ya está en una instancia en la que es difícil dar vuelta a la situación, pero quiero volver a preguntártelo ahora. Y ahora mucho más difícil, ¿no? Porque entiendo que el gobierno nacional tiene otros problemas. Es decir, no creo que haya ninguna intención de trabar los juicios. De hecho, si hubiera habido una intención así, se hubiera hecho al principio, apenas asumieron. Pero creo que no la hay. Y por otro lado, creo que el país está en problemas. O sea, hoy el gobierno tiene otras preocupaciones. Y el poder de presión de los represores y sus acólitos está bien reducido también. Claro. Comencé el programa hablando del decreto presidencial que le devuelve atribuciones que le habían sido quitadas en el 84 a las Fuerzas Armadas, y la referencia que hacía, no sé si estabas escuchando, era al número de decreto. Digo, si dentro de un par de años nos seguimos acordando que es el 721, es porque efectivamente habrá significado un cambio, un retroceso profundo. No sé si ya te metiste en el tema, digamos, como... Sí, lo leí, me parece un retroceso. Me parece que limitar el poder político a nombrar al jefe del comando de la Fuerza Armada es un error, porque ahora queda la Fuerza Armada con una autonomía ilimitada, que es la que tenían incluso antes de la democracia. Entonces me parece muy preocupante, muy muy preocupante, y me parece también que eso no va a resistir otro gobierno. O sea, va a durar el tiempo que dure este gobierno, ¿entiendes? Vos decís que si viniera otro gobierno... De cualquier índole, radical, del partido que sea. ¿Volvería atrás esta...? Y es que esto no se puede sostener mucho. Cuando hablamos de que le devuelve autonomía, por ejemplo, le devuelve autonomía en cuanto a... En cuanto a todo. Sí, pero digo para... En cuanto a la enseñanza. Exacto. En cuanto a los ascensos. En cuanto a las promociones. en cuanto a cualquier tipo de responsabilidad o control político que antes existía. Recordamos que lo de los ascensos, para tener en cuenta que, digamos, que esto tuvo un efecto político, digamos, el decreto, los decretos del 84 de la mano de Alfonsín, hubo varios ascensos que se trabaron, digamos, justamente por acción política de los civiles. Después hubo otros ascensos como el de Milani, que digamos, no impedía que fueran nombrados, ¿no? Digamos, pero sí hubo otros casos en los que se pudieron frenar ascensos, cosa que en este caso ya quedaría reducido solo a la opinión de los propios militares. Claro, una autonomía absoluta. Uh-huh. Una autonomía absoluta en una cuestión muy delicada, que es nada más ni nada menos que la jerarquía y los cargos militares. Uh-huh. Lamentable. ¿Alguna... Lamentable, sí. porque el propio poder político se limita. Y es un error, ¿no? Claro. Algunas de las de los trazos finos, digamos, de lo que implica este decreto, vienen de la mano de la lectura de Agustín Rossi, que hasta hace muy poco fue justamente ministro, digamos, del área, y lo que él dice, por ejemplo, es que en materia, en lo concerniente a la educación, algunas de las cosas que se les transfirieron son, por ejemplo, las facultades que antes eran del ministro y que ahora pasan a los jefes de las fuerzas, de aprobar las calificaciones de egreso de escuelas, de institutos para oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, aprobar las calificaciones de egreso de las fuerzas superiores de las Fuerzas Armadas, designar al personal militar retirado en funciones docentes, es decir, que pueden tranquilamente decirle a un retirado que esté objetado políticamente, ellos pueden decirle, bueno, usted va a ser profesor, otorgar el título de ingeniero de la Armada, bueno, a eso ya se me escapa qué tan profundo es, también le transfiere la posibilidad de los recursos administrativos contra resoluciones de los jueces, de los jefes de la fuerza, que antes también estaban delegadas o eran atribuciones del ministro del área, es decir, complicado, digamos. Es complicado desde lo administrativo, es difícil de ver ahora, pero en lo concreto seguramente en poco tiempo lo estaremos viendo y lo podremos poner en hechos concretos, ¿no? Ojalá que no. Lo más preocupante es la educación, porque claro, las Fuerzas Armadas deberían educarse en cualquier universidad pública como cualquier estudiante de una universidad. Y como es en otros países, o sea, tener que cursar las materias como cualquier civil, salvo las estrictamente militares, porque si no, se da lo que vivimos hasta la actualidad, que las Fuerzas Armadas están separadas como en un termo, como en un círculo cerrado, uh-huh, que no tiene contacto con el resto de la sociedad, y eso no puede ser. Uh-huh. Y además les produce esa sensación de élite que tuvieron durante tantos años, ¿no? Pero más allá de lo de élite, es porque queremos construir una sociedad democrática y donde los integrantes de la Fuerza Armada estén integrados a la sociedad. Uh-huh. Eso es lo que deberíamos intentar, ¿no? Claro, claro. Pero esto va en el otro sentido. Uh-huh. Va en el sentido de volver a la vieja estructura, ya caduca, ya vetusta, de Fuerzas Armadas Prusianas. Claro. Que no son las que tienen las Fuerzas Armadas de los países, incluso que tienen las Fuerzas Armadas más profesionalizadas. Uh-huh. Profesionalizadas, perdón. Claro. En estos días el presidente Macri dio un discurso ante las fuerzas en las que calificó como años duros los años recientes para las Fuerzas Armadas, como siempre hace al tirar títulos, al decir generalidades y no profundizar, es difícil saber a qué se está refiriendo. ¿Fueron años duros para las Fuerzas Armadas? Digo, para aquellos que no estaban en delitos de lesa humanidad, digamos. Para quienes hoy transitan las Fuerzas Armadas, ¿fueron años duros? Yo entiendo que no, y yo entiendo que además ha habido un importante avance en lo que es integración de la Fuerza Armada a la sociedad. Y eso, bueno, con este decreto no se va en ese sentido. Después son años duros en cuanto a que no contaban ni nunca han contado con el presupuesto que ellos pretendían. Pero eso pasa en todos los aspectos y en todas las áreas del Estado. Claro. Pero creo que esta devolución de atribuciones es como un paliativo al no incremento del presupuesto que existe en relación a las Fuerzas Armadas. Es decir, no le aumento el presupuesto, no lo profesionalizo, no invierto en educación, no pongo dinero en las Fuerzas Armadas, pero le devuelvo los ascensos, la educación, la autonomía, entonces estén tranquilos. Escuchaba algunas lecturas políticas de dirigentes ligados al gobierno de Macri, o pertenecientes directamente, que daban cuenta de que esta concesión a las Fuerzas Armadas podría tener que ver con una especie de interna que se está librando ahora con las policías, con la policía de la provincia de Buenos Aires concretamente, en la voz y en el mando de la gobernadora Vidal. Y a mí eso me preocupó más en realidad, porque esa lectura tiene como una consecuencia implícita, digamos, aunque no se diga, a mí me parece que está claro, digamos, que si esto se debe a quitarle poder a la policía de la provincia de Buenos Aires o a cual fuera, el paso siguiente sería darles la posibilidad de actuar en conflictos internos. Yo creo que eso no se va a hacer. No. Soy optimista en eso. No creo que eso pueda pasar los filtros del Senado, de la Cámara de Diputados. Eso no se va a poder hacer. Bien, bueno, Pablo, te agradecemos. Un fuerte abrazo para usted. Dale, la seguimos cuando haya más novedades en el juicio. Seguramente las habrá pronto porque es un juicio muy novedoso. Gracias. Listo. Hemos charlado con Pablo Gabriel Salinas, él es abogado querellante, es integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Estamos hablando de la mega causa de Mendoza, que tiene a jueces allí en el banquillo de los acusados, a ex jueces, por supuesto, pero digo a ex jueces no solo de aquella época, a ex jueces de hace 4 o 5 años. Los mismos tipos, en algunos casos, en el caso de Miret o de Petra, que eran los que trababan la realización de los juicios desde sus cargos de camaristas y que después pudieron ser llevados a juicio y que hoy se está demostrando la convivencia con el terrorismo de Estado a tal punto de, por ejemplo, haberle entregado a uno de los jefes del D2 autos en custodia, en guarda judicial, mirá, para usar de la manera en que los usaban. Señores terribles asesinos, no se lo lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Nacional y Público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. La verdad es que cada semana cuando llega la hora de Oral y Público estamos ahí viendo cómo lo molestamos y cuánto tiempo le quitamos a Víctor Basterra. Por suerte él se presta siempre a participar de este programa, pero lo que sucedió es que esta misma mañana, en el marco del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo llamamos porque no, nos ganó la ansiedad y quisimos conocer su opinión respecto a este decreto presidencial que delega atribuciones, que devuelve atribuciones a las Fuerzas Armadas y les da plena autonomía. Y dijimos, no lo vamos a molestar también a la noche por lo mismo. Escuchemos este audio, ahí lo tenemos a Basterra opinando sobre esta situación. Veíamos con preocupación esta mañana que un decreto de Mauricio Macri del día de ayer derogaba el decreto aquel de Raúl Alfonsín, en el que Alfonsín limitaba de alguna manera la, el autogobierno de las Fuerzas Armadas. Claro, le quita el control civil sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es siempre tan importante después de la última dictadura cívico-militar, pero que es siempre tan importante. Bueno, de hecho es un decreto del año 84. Bueno, si te parece, sumamos una voz autorizada para... Más que autorizada para charlar de esto. Tenemos al señor del estudio, sería para muchos reconocible porque este estudio se llama Víctor Basterra. En realidad ha hecho algunas cosas un cachito más importantes que ponerle nombre al estudio, ¿no? Porque acá en la retaguardia los homenajes son en vida y en efectivo. Exacto, exacto. En vida, diría. Bueno, lo recibimos a Víctor Basterra. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Estamos aquí con Euge y también con Luis Angió haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Abrazos a Luis. No sé si alguna vez saliste en vivo por Enredando las Mañanas, pero es buena la ocasión. Para quien pudiera no conocerlo, Víctor es sobreviviente de la ESMA, es el testigo fundamental de la megacausa de la ESMA, no por quitarle mérito al resto de los testigos, que son también fundamentales, pero alguna vez la fiscal de la causa, Mercedes Oyzarreri, nos dijo, solo con el testimonio de Víctor alcanza para que todos vayan a prisión perpetua en la megacausa de la ESMA. Solo su testimonio alcanza para eso, digo, para darle dimensión y no entrar en otras andanzas quizás más conocidas como la de las fotos que sacó de la ESMA. Bueno, decreto 721, lo vamos a recordar este número, me parece, que es el que Macri ha firmado para quitar el control civil de las Fuerzas Armadas. Sí, decreto 721. Me hace acordar al aquel famoso decreto firmado en el 75 por Rucau, Isabelita, Luder, toda la rumpla de ortodoxia más rancia y cruel del peronismo, siendo que yo provengo del peronismo, ¿no? Y yo soy peronista, pero la derecha peronista es de lo más horrenda. Bueno, ahora lo hace un gobierno de... En el año 75 se decretó ese traspaso o esa libertad a las Fuerzas Armadas para establecer prácticamente el estado de sitio en todo el país. La persecución abierta a todos los opositores, y en estos momentos me hizo acordar protocolo que se está aplicando en estos momentos en Ezeiza y en otros lugares, desregulación de la mirada civil sobre las Fuerzas Armadas me hizo acordar a este 75. Dale. Dale. Cheque. Dale, Marisa. Perdón, estamos manejando en la calle. Está muy bien, está muy bien, está manejando Marisa, me imagino, quiero imaginarme. Sí. Che, es brava la comparación que haces. No, es que tiene mucho que ver, yo siempre digo, la y no es que una, por decir, oh, que soy un pensador de la zamputa. No, simplemente pues la experiencia me lo dice. La historia no se repite, pero las intenciones siempre se repiten. Uh-huh. Y las intenciones de estos tipos son similares a las de aquellas épocas, y de defender a los más poderosos, darle las armas suficientes como para que efectivicen sus controles y sus miserias morales sobre el conjunto del pueblo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se resiste a esto? Y es en estos momentos se está llevando, va a comenzar una importante concentración en Plaza de Mayo, y yo creo que son formas bastante efectivas de hacerse ver, de visibilizarse y de visibilizar el problema, ¿no? Porque esto lo tratan de tapar de todas formas con el ocultamiento, con mentiras, con todas las armas mediáticas que tienen, pero de cualquier forma la historia está, la realidad no la pueden modificar, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Víctor? Buen día, Luis. Sí, ¿cómo anda, mi viejo? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro del viaje que ha hecho. ¿Eh? Me alegro del viaje que ha hecho. Muchas gracias, muchas gracias. No, estaba releyendo así muy por arriba este decreto. Sí. Y en realidad, a ver si yo no lo estoy entendiendo mal, lo que hace es incluso, el decreto de Alfonsín lo que daba era para el presidente toda la autoridad civil respecto a las Fuerzas Armadas. Sí. ¿No? Y ahora este lo que... por lo que yo interpreto es como que delega en el ministro de Defensa determinadas potestades que antes tenía, como nombramientos de cargos, y también cargos civiles y demás, ¿no? Y aparte, si yo mal no recuerdo, leí algo así estos días, ayer, anteayer, cuando salió esto, como que retoman los militares, cada fuerza, la posibilidad de juzgar a sus pares. Bueno, uno sufrió estas cosas. Yo me acuerdo cuando presenté las pruebas en su momento, estaba presente esa potestad que tenían los militares de intervenir, uh-huh, y juzgar a sus propios, no permitir que los civiles juzguen. Por eso muchas veces los mismos militares niegan la autoridad de los juzgados civiles. Pues dice, mi juez natural es un militar. Mis pares, claro. Y bueno, esto lo pone de nuevo sobre el tapete. Uh-huh. Así que bueno, yo recuerdo que haber presentado muchísimas pruebas que pasó por las manos militares y se perdieron ahí. Así que bueno, claro, soy una especie de afectado directo de ese accionar, ¿no? Bueno, Luis, te agrego algo a lo que decías, que no solo delega en el Ministerio de Defensa, sino también en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, digamos, que eso, claro, sería lo más criticable, uh-huh, de esta nueva avanzada del gobierno de Macri, ¿no? Y lo otro, vos lo unís al protocolo antipiquete, Víctor, y a lo que, por ejemplo, estaba sucediendo recién cuando desalojaron un corte en el 6. Yo creo que está todo concatenado, no me queda casi ninguna duda, ¿no? Este aparato represivo se va a poner en marcha y van a comenzar con, en algún momento lo tienen que hacer, porque lo para algo lo hacen, no es para lo preventivo, para ellos es la casi simultáneamente con lo fáctico, digamos, ¿no? Entonces bueno, esta historia se va a comenzar a ver casi diariamente, ¿no? Porque el descontento de alguna forma se manifiesta. Posiblemente haya algún intento, o como en otra época se decía, algún infiltrado, como hubo en una época, si alguien tiene la memoria, o por lo menos la edad, para recordar Modart. ¿Se acuerdan de Modart? Sí, claro. Bueno, muy bien, María Eugenia. Uh-huh. Eso fue que en el principio, finales de los 80. Claro, claro, fue en el 88. Contale a los pibes. No, y bueno, era toda una movida que se había hecho, unas movilizaciones, porque estaba la super inflación, o la hiperinflación terrible que había, todo. Entonces había toda una movilización constante, y bueno, crearon mediante un grupo de canas de civil romper las las vidrieras de la sastrería Modart, que había ahí en Florida y va en Perú y creo que Perú y Avenida de Mayo. Perú y Avenida de Mayo. ¿Te habla? Sí, claro. Perú y Avenida de Mayo, sí, sí. Sí, por eso. Entonces, bueno, ahí le dieron el argumento para que repriman las policías y hubo muchos heridos, muchos. Yo recuerdo que habían dejado muchos compañeros o los nenes en los ralitos ahí, custodiados por un montón de compañeras y compañeros, y ahí estábamos a las espadas con los tipos que venían, ¿no? Eran otras épocas, yo tenía otro estado físico. Pero bueno, no hay que bajar los brazos, porque esta historia lamentablemente se nutre de algunos lo buscan, ¿no? De mártires, pero sí, objetivamente muchas veces, pero hay que evitar por todos los medios de que nos lastimen demasiado, pero no hacerles ver de que estamos presentes. ¿Y cómo les hacemos ver que estamos presentes, Basterra? Bueno, estas movilizaciones, por ejemplo, como la de hoy, que hace la CTA, en su conjunto, las dos CTA, y hay que mostrarse, hay que decirle, y después hay todas las otras medidas, ¿no? Que hay muchas, de por medio, sin entrar en detalles ni en demasiada violencia, ¿no? Claro. Ustedes son un repique importantísimo de la resistencia popular. Y lo digo con orgullo, ¿no? Porque son mis amigos. Luis tiene una... No, yo solo me quería despedir y saludarlo diciéndole que por estos días que no ande por Lanús. ¿Cómo? Perdón. Que por estos días no pases por Lanús, no paseamos por Lanús estos días. No, qué lástima. Yo hace mucho que no paso. Hace por como cuatro. Sí, ¿no? Como cuatro que fuimos a hacer una visita con Norita Cortiña y varios compañeros. Claro, claro. Vos militaste, Luis, Víctor, vos militaste allí en la zona de Lanús. Sí, yo viví en Lanús y milité en Lanús, y bueno, y todas las zonas aledañas, Loma de Zamora, bueno, Avellaneda, todos esos lugares, entonces eran lugares muy familiares para mí. Milité mucho en Villa Jardín, lo que es Villa Jardín, que es... la gran villa que se encuentra entre el puente de la Noria, ¿no? ¿Tu secuestro fue en esa zona? ¿Cómo? ¿Tu secuestro fue en esa zona también? Cerca, hizo en Valentín Alsina. En Valentín Alsina. Valentín Alsina. Está bien. No, yo solo iba a hacer un chiste futbolero, iba a preguntar si te lo dejamos. Si son hinchas. Me imaginé que... si se convirtieron en hinchas... Creo que Luis... Muy ladinamente, creo que... Pero él es hincha de San Lorenzo. Ojo que también, yo soy cuervo también. Bueno, Luis, entonces lo hizo lamentablemente con una lágrima en el ojo. Yo también así soy es. Cuervo y la puta madre que lo parió. Ambos con sufrimiento. Ambos son hinchas de San Lorenzo, ¿no? Que le van a cambiar el nombre y le van a poner San Lorenzo en homenaje nunca al Pepe, ¿no? Nunca cambiamos el nombre ni los colores, ¿no? No, nunca. Eso, yo creo que eso está clavado en el corazón. Iván, así es. Bueno, Basterra, un abrazo enorme. Un abrazo. Después chao. Les cuento lo de la marcha. Dale, cómo no. Un abrazo. Gracias. Esta charla ocurrió a la mañana, escuchaban la voz de Luis Angió, la de Euge y la mía charlando con Víctor en el marco de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Víctor estaba yendo hacia la jornada de lucha de las dos CTA que se juntaba en horario con la ronda habitual de las Madres de Plaza de Mayo. Nosotros acompañamos como cada semana la ronda de las Madres Línea Fundadora. Allí estuvo Paulo Giacobbe, a quien quiero saludar, y además le quiero preguntar, me imagino que esta tarde había más gente en la Plaza de Mayo que lo que ocurre habitualmente justamente por estas marchas de la CTA. Hola, muy buenas. Sí, diría que sí, que había más gente que de costumbre hoy en la Plaza de Mayo. Incluso había un escenario que de costumbre no suele estar ahí donde estaba hoy. Un acto multitudinario, digamos, el de la CTA en Plaza de Mayo. Y pudimos igualmente dar la ronda de los jueves. Nos aplaudían al pasar los integrantes de la marcha del día de hoy. Por momentos bajo una lluvia algo fresca. ¿Alguna otra pregunta tenés para hacerme, Fernando? Recordá, por favor, que estoy grabado y que no puedo contestarte. Que en realidad tengo un montón de preguntas, pero no me quiero aprovechar del privilegio que significa estar en vivo con alguien que está grabado y por lo tanto está allí en una situación de, contraria a la del privilegio. Así que me parece que lo mejor es que escuchemos directamente, también si a Pablo le parece, el testimonio de Nora Cortiñas, que charló con Pablo y decía esto sobre tantas cosas. Nora empieza a hilvanar un tema con otro con mucha facilidad, tanta facilidad como lucidez. Realmente el anuncio de Macri abriéndole el camino a las Fuerzas Armadas a tener toda la libertad de decisiones, primero nos muestra la decadencia política que tiene Macri, la Bullrich y el plantel de gobierno. Esto es una decadencia política, digo, repito, que además es querer humillar al pueblo, porque costó años, años y años, 32 años que tenemos de democracia, de gobiernos constitucionales al menos, y realmente Alfonsín, en cuanto asumió, lo primero que hizo es poner en caja a las Fuerzas Armadas. Es una defensa de la democracia y lo hizo realmente en el momento preciso. Tuvimos todos estos años de la lucha para conseguir la justicia, costó mucho, pero llegamos con los juicios, llegamos. Ahora, ¿qué va a hacer paso seguido Macri? Además, las Fuerzas Armadas preparadas para reprimir al pueblo ante las protestas populares que va a haber por la situación económica degradante, ¿qué van a hacer? ¿Para qué quieren las Fuerzas Armadas? Entonces, esto es una pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos. Hace pocos días, cuando estábamos llegando a los 6 meses del primer tramo del gobierno, decíamos que realmente habíamos retrocedido 40 años en nuestra lucha. Y hoy volvemos a retomar eso. Cada anuncio es un retroceso. Es como también la ley de la jubilación, que vislumbra que dentro de 2-3 años volvemos otra vez a la jubilación privada. Es un engaño al pueblo que le está haciendo. Este hombre, que lo votó la mitad del pueblo, como quiera que sea, que ganó sin un fraude, que ganó porque el pueblo quería, una parte del pueblo quería un cambio, pero no este cambio. El pueblo quería que las cosas que estaban en todo caso mal fueran las que se modificaran para mejorar. Esto día a día, además de que nos desbarataron todos los espacios que trabajaban por la memoria, la verdad y la justicia, todos desarmados. Esta es la decadencia política de Macri y de su plantel de funcionarios, empezando por lo pérfido, siguiendo ahora con Prat Gay, pidiendo disculpas al gobierno español cuando nos devastaron todos la línea de avión, el Repsol, todo, o sea, toda la telefónica, destrozaron todo, nos robaron todo, y encima este infeliz va a pedirle disculpas. ¿Qué tienen? Pajaritos en la cabeza. Porque realmente no puede ser que se castigue al pueblo argentino día por día con el deterioro de nuestro país, que luchó 40 años, primero enfrentando la cruel, siniestra dictadura cívico-militar eclesiástica y después todo este camino que fuimos nosotros enfrentando, todas las contradicciones que tuvieron también gobiernos constitucionales. Así que no puede ser, yo creo que en algún momento tienen que sentarse a planificar, volver atrás en muchas cosas que destrozaron, volver a meditar que este pueblo, no nos merecemos esto que estamos viviendo, y tener conciencia de que fuimos al menos un espejo al mundo con muchas cosas, y lo que estaba en todo caso mal, lo que veían mal, haber modificado, pero haber hecho consulta popular. Lo menos que nos merecemos es una consulta popular. Así que esto es lo que... Yo quiero igual agregar que mañana es también el día de Ni Una Menos, que realmente de año a año no mejoró nada la situación en cuanto a los femicidios, a la persecución, al hostigamiento a las mujeres, pero además llegando al máximo también porque el deterioro del Estado es tal que, por ejemplo, ahora tenemos 3 niñas que fueron violadas y asesinadas, Bahía Blanca, en Tucumán, en 3 lugares del país, y que además no nos merecemos esto. No puede ser que uno llegue. Ahora, cuando habíamos logrado que los crímenes sexuales de la dictadura se consideraran delitos de lesa humanidad, volvemos atrás con todo este espanto que vivimos, que ni una niña puede ir a hacer un mandadito hasta el almacén de la esquina de su casa. Nada, no estamos cuidados por el Estado. Pero esto me parece que es una ofensa al pueblo. Esta política de seguridad parecería estar bajada directamente desde Estados Unidos como un nuevo plan Cóndor. Como el plan, sí, un nuevo plan de exterminio, de querer humillar a este pueblo. Esto nos retrotrae a otras épocas y por las que luchamos para cambiarlas. O sea, nosotros no paramos en 40 años y antes también, que vivimos tratando de defender, haciendo patria, defendiendo la democracia, queriendo decir que basta de que vengan y nos roben todo lo que tienen las riquezas naturales. Y encima todavía vamos a ir a agradecer el deterioro que nos hacen los extranjeros. Así que yo creo que es un momento especial donde sí tenemos que estar juntos, no revueltos, como digo yo. Los que vengan, los militantes que quieran sumarse todos los días a la protesta, bienvenidos. Pero sinceramente, haciendo también una reflexión, ¿por qué también se llegó a esto? ¿Qué pasó que hubo también un deterioro y no tuvimos más remedio a lo mejor que elegir? Y bueno, y esta es la consecuencia. La lucidez de Nora Cortiñas, una vez más, para empezar hablando de un decreto presidencial que le da más poder a las Fuerzas Armadas y más autonomía, para terminar hablando de las chicas, de las mujeres que hoy tienen que vivir con más miedo que los varones, como si se tratara de continuar los privilegios que ya tenemos como tales, y hacer esta pregunta final, ¿no?, lanzada hacia el aire, para que alguien recoja el guante y haga un poquito de autocrítica si desea construir algo un poco mejor y menos, que dure más en el tiempo, ¿no? Porque si en 4 meses se ha podido desandar tantos caminos, también será porque esos caminos no fueron tan bien asfaltados, ¿no? No fueron tan sólidos, si no, no se hubiera podido romper con tanta facilidad. Bueno, Oral y Público sigue, nos queda un ratito más y vamos a hablar seguramente de lo que fue la sentencia, el veredicto por Operación Cóndor. Y desde las asociaciones de detenidos desaparecidos lo tenemos al sueco Carlos Lorquipanitze. Sueco, déjame que lo integre a la charla a Basterra. Seguramente quieren saludarse. Hola, Victorio. ¿Qué tal, Widini, querido? ¿Cómo andás, mi viejo? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le dijiste? Victorio. No, sí, eso sí, pero Víctor, ¿cómo le dijiste vos? No, es un viejo apodo que le quedó ahí en cuando nosotros estábamos en la íbamos a la misma escuela y una vez se disfrazó de un personaje que hacía Olmedo, y era exactamente igual que ese personaje, y ese personaje era Houdini. Por favor, señoras y caballeros, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, el señor Houdini se encuentra detenido. Tiene 4 días de arresto. Por favor, por favor. Bueno, lo que pasa es que Víctor llegó a... ingresó a la escuela tiempo después que lo que había ingresado yo, y ya para ese entonces a mí me habían sometido al criterio de si me mataban o no en 4 oportunidades, de acuerdo a lo que nos vino a decir el médico Capdevila. Entonces resulta que el resto de los compañeros me decían que yo parecía Houdini porque zafaba siempre, o sea, me sometían a ese juicio donde los oficiales y la dirección de la Escuela de Mecánica de la Armada y demás decidía a quiénes mataba y a quiénes no, y yo de golpe, bueno, pasaba a una nueva instancia. Uh-huh. Entonces me decían Houdini por eso, por el escapista, digamos, por el mago que escapaba a la muerte. Claro, claro. Y una vez resulta de que no tenía yo más ropa que una ropa deportiva, que era una... por eso, el resto, imagínate que uno se tenía que lavar la ropa ahí adentro solo y disponer de lo poco que uno tenía. Y bueno, había una ropa que era parecida a la que usaba Houdini en sus actos de magia, digamos. Entonces por eso ahí el petiso se acuerda de esa circunstancia. Bueno, y a mí me quedó siempre eso, y entre nosotros, él me dice negro, petiso, enano, Elena. Bueno, últimos minutos de Oral y Público. La semana pasada hablamos aquí con el fiscal Pablo Viña, fiscal de la causa Operación Cóndor. Estábamos a unas horas de que se leyera el veredicto y todo hacía presumir que iba a suceder lo que finalmente sucedió, que es que las sentencias fueron altas, que fueron condenas altas, entre ellas 25 años de prisión para Santiago Riveros, Manuel Cordero Piacentini y Miguel Ángel Furchi, y 20 años para el último presidente de la última dictadura cívico-militar, Reinaldo Viñone y Rodolfo Emilio Feroglio, entre otras, ¿no? Después el resto de los imputados fueron condenados a penas de entre 8 y 18 años y hubo 2 absoluciones. Todos coinciden en que fue un fallo muy importante, y a diferencia de otras causas que tienen la importancia de no solo de que por ahí algún imputado reciba pena que no recibió, fundamentalmente hoy los juicios tienen la importancia en general de que se traten las causas de los compañeros que estuvieron secuestrados, que fueron torturados, y por supuesto los que están desaparecidos, porque eso cumple una función reparatoria sin dudas. Uno recorre los casos, habla con los testigos, habla con los querellantes, y hasta aquellos más escépticos en el principio del proceso de los juicios por crímenes de lesa humanidad, los que decían que eran insuficientes, que eran pocos, que son pocos los condenados, los que siguen diciendo eso, ante los juicios, o sea, no niegan la importancia de los juicios. Se pueden quejar de que son escasos o que tienen un alcance limitado, pero es innegable la importancia que han tenido estos juicios para los familiares, para los sobrevivientes, para los creyentes, para los testigos. En este caso, se trataba además de sentar un precedente a nivel continental. No hay ningún juicio en ningún país de Latinoamérica que esté tratando siquiera en instancia inicial de proceso judicial la coordinación entre los diferentes gobiernos dictatoriales de Latinoamérica en la época de las dictaduras. Y aquí en la Argentina no solo que lo hemos conseguido, que los hemos llevado a proceso, sino que se los ha declarado en su mayoría culpables con altas penas por haber sido la patria argentina, y también hay incluso un uruguayo entre los condenados. Decir que esto va a tener un correlato continental, desde nuestro punto de vista, suena a quimera. Por supuesto, no vemos factible que esto se replique en otras en otros países de Latinoamérica. Pero por lo menos ahí está sentado el precedente. Ya nadie podrá decir que no existió esa coordinación. Al menos para la justicia argentina, para la antigua, vetusta y muchas veces hija de puta justicia argentina, estos tipos han sido culpables de ser la pata argentina de una coordinación continental. Nos estamos yendo, nos vamos a encontrar la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Gracias, Nati. Natacha Bianchi estuvo en la operación técnica hoy y Euge estuvo en la coordinación de producción. Un abrazo enorme. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.